watch rock and roll. Metal tenfold through the deadly black hole. Riding out stallions, bird back and free. Taking our chances with raw energy. Come ride tonight with us, rock on and fight. Tonight in my legions we stand. Free part of wild force, give up your souls. Live on the quest of strange band. Buenas tardes, aquí empieza como todos los martes de 7 a 9 el Ciutat Podrida. Un espacio musical, cultural y gutural que se emite todos los martes, como ya he dicho, de 7 a 9 de la noche aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa que cumple 4 años emitiendo este mes de diciembre del 2010 y que bueno, que para celebrarlo y así por todo lo alto hemos decidido empezar hoy con un clásico como sería el black metal de Venom, esta estupenda banda que etiquetó un género del metal más oscuro y que bueno, que tanto llegó a los sectores más... más metaleros como a los sectores más papuncarrados, una banda para todos los gustos. Pues bien, para el programa de hoy deciros, bueno, de entrada que es un saludo a la gente de Radio Bronca desde Barcelona, la gente de Radio Chicharra en Teruel y la gente de Radioactiva desde Alcoy, Alicante, que nos escuchen a través de las reemisiones y también, como no, la gente que se descarga el podcast cada semana, que ya sabéis que lo podéis encontrar en la página web de Radio Bronca, radiobronca.info, o también a través de nuestro blog, ciutatpodrida.blogspot.com. A lo largo del programa nos podéis llamar aquí en la emisión en directo desde Zaragoza, el 976-29-13-98, y eso sí, os agradeceríamos que lo hicieras mientras esté sonando un tema. Y una semana más con el compañero que lo están torturando a base de ese fantástico llamado Plan Bolonia. A cursillos de reciclaje, pues una vez más me encuentro aquí solo y bueno, pues no he decidido no traer la tarta del cuarto aniversario, pues para comérmela yo solo pues no es plan, estas cosas sale mejor hacerlas en compañía, pero bueno, decir que después estaremos acompañados aquí en el programa, pues va a venir la gente de Ataraxi, esta banda de death metal de aquí de Zaragoza, que viene a presentarnos y hablarnos de su último trabajo. un trabajo editado por un sello madrileño, Memento Mori y Eddie, que se lleva por título Curso de Requiem Más, un mini CD de 6 cortes que después hablaremos un poquito más sobre él. Y para variar, pues os iremos pinchando algunas de las novedades, tampoco no las super novedades, puesto que vamos a recuperar algunas de las últimas cosas que han llegado a nuestras manos, y también, pues oye, pues vamos a darnos el gustazo de poner algunos clásicos del hardcore y de la ruidera en general, y después de la entrevista pues pasaremos con la agenda cultural, musical y gutural de esta semanita aquí en Zaragoza. Bueno, vamos a empezar con la primera pseudo novedad. Se trata del EP de Noscape, esta banda formada por integrantes de Insomnio y también con alguna gente de Valencia y de Barcelona, que sacaron un 7 pulgadas titulado Generation Trap, que es su primer trabajo y con el que se fueron de gira por las Europas. Esto está editado por Trabuc Records, el sello en el que milita y capitanea el cantante de la banda. Y bueno, pues vamos a poner el primer corte con el que empiezan este trabajo, Never Heal It Wounds, un trabajo que ya veréis, pues, no, pues sigue un poco la estela de Insomnio, pero bueno, un poco más, con un sonido un tanto más oscuro. Vamos con Escape y este fantástico tema. Así sonaba este debut de Noscape, esta banda que conviven sus componentes a 300 kilómetros, por así decirlo, cada uno, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Esperamos y deseamos que esa distancia no sea ningún obstáculo para que nos ofrezcan más grabaciones, más conciertos y, por qué no, para el disfrute de ellos mismos y del personal ahí afuera, pues más giras. Y ahora vamos con otra banda de aquí, otra banda local, pero cambiando totalmente de registro, nos vamos hacia el Brutal Death. Ellos son Velocidad Absurda, una banda que, bueno, que empezó en el 97 y estuvo en activo hasta el 2004. En ese tiempo editaron distintos trabajos y, bueno, pues desde el 2009, a principios creo recordar, pues se reactiva la banda y, bueno, pues empiezan a hacer algunos conciertos ya a finales de ese año, del 2009. Ahora por fin han grabado un trabajo que va a haberse editado, ya debería estar editado, pero bueno, pues esas cosas que pasan a veces en el mundo del underground y del do yourself, por así decirlo, ¿no? Esos circuitos no convencionales que no disponen de esa pasta ni el tiempo para hacer las cosas a la de ya. Y bueno, pues a través de Hecatombe Records, este sello de Almería que tan buenos trabajos nos proporciona, pues van a haber editado su próximo trabajo, Reborn for Destermination, un CD que, bueno, pues que han grabado hace bien poquito y del que vamos a escuchar un adelanto que nos han hecho llegar vía MP3 para empezar a degustarlo aquí hasta que lo tengamos editado ya y podamos disfrutar de una copia físicamente. Y como no, los traeremos aquí a hacerles algunas preguntas. Vamos a escuchar un tema de Velocidad Absurda de esta nueva etapa del 2010, y el tema que escuchamos es Slow Catatonic Inoculation. Vamos con Velocidad Absurda y su Brutal Death. Best of all, please, Pues así sonaba este tema de velocidad absurda que van a incluir en su nuevo trabajo Reward for Extermination, que está editado muy prontito a través de Catombe Records de Almería y del que, bueno, ya os iremos dando noticias y novedades aquí en el Ciudad Pudrida. Y vamos a seguir con más cochinadas sonoras. Nos vamos a un EP que ya estuvimos presentando hace algún tiempo. Se trata del compartido en vinilo de 7 pulgadas de Chancleta, esta banda de Valencia, con Cranny Septic. Una cerrada en toda regla que nos llega también desde Barcelona. Vamos a escuchar en concreto La cara de Cranny Septic. Y escuchemos los cortes Miseria Humana y Venganza. Antes, deciros que, bueno, la portada espectacular a cargo de Rogelio, una fantástica ilustración para este compartido desplegable. Y que esto está editado por Victim Records de Madrid, Disundez Records de Valencia y la propia banda Cranny Septic. Pues ya sabéis, si os van las cochinadas de este tipo, pues no podéis dejar pasar por alto este trabajo. El formato y el contenido es mucho más que interesante. Vamos con Cranny Septic y estos dos trayazos. Bueno, creemos que se nos ha colado otro tema de Cranny Septic. Ya sabéis, esto de empalmar los temas y, bueno, pues no, los EPs y los vinilos a veces es difícil. Y más como se entienden también las letras, pues nos cuesta un poquito, ¿eh? todo caso, pues ha sonado otro tema, creo, que se llama Pols de Foc, o sea que, bueno, pues otro de milla más. Y ahora vamos a Bélgica, vamos a, allí, encontramos una banda que ya también estuvimos pinchando aquí, Daggers, con su álbum debut, Along the Acheron. Esto está editado por el sello Anchors Away Then Records. Y bueno, pues aquí encontramos 13 temas de un hardcore rock bastante oscuro, que toma influencias tanto del punk como también encontramos algún ramalazo de metal. La verdad es que un sonido bastante envolvente y la verdad es que, bueno, pues muy, como ya he dicho, bastante oscuro, tétrico, y que la verdad es que está bastante bien. Vamos a escuchar el tema que abre el CD, titulado Animated Bones. Vamos con The Daggers. Forever, don't be dead. see you talk for a one damn no. And your face for all to see. Now you think you're better than me. Tell me why you better run for this. That means nothing if no one hears. So you say you want respect, cause you put in years of time, but that means nothing if you don't hear the sounds of the kids screaming from the underground. What will happen years from now, when those kids are still around? No one will care about you at all. That's when you take your big fall. Sí, esto que sonaba era Warzone, un clásico dentro del hardcore, el hardcore neoyorquino. Desde su último trabajo que editaron, Fight for Justice, editado por Victory Records, y el tema que hemos escuchado es el que da comienzo al disco, Lock It Out. Esta banda americana de hardcore, bastante arraigada al movimiento skinhead, que se formó en el sureste de Manhattan, en Nueva York, en 1982. Tras grabar este disco, su cantante y, bueno, digamos que el único miembro que permaneció en la banda de principio a fin, Ray Bess, pues falleció el 11 de septiembre del 97 debido a una neumonía a los 35 años de edad. Otra banda que tuvo y generó bastante debate sobre el tema del nacionalismo americano, también por estar bastante vinculados, como ya hemos dicho, al movimiento skinhead, tanto con Agnostic Front y todas estas bandas, pues bueno, pues otra de esas bandas polémicas, pero bueno, que la verdad es que dejaron bastante clara su postura antirracista y antifascista en todo momento. Eso sí, bueno, pues son americanos, ¿no? Y eso ya sabemos que es algo que les gusta mucho presumir de ello. En cambio, lo que vamos a pinchar a continuación eran como la cara de la cruz de todo esto. Vámonos, nos vamos a Inglaterra y nos vamos a pinchar un clásico del anarcopunk, anarcopunk a nivel internacional. Ellos son Subhumans, una legendaria banda del anarcopunk más comprometido. Bueno, algunos de sus componentes también tienen otra banda paralela, en la que comparten dos miembros, Subhumans, con Citizens Fish. Y bueno, y sobre todo no os confundáis con otros Subhumans que hay por ahí que vienen de Canadá. Os vamos a pinchar un corte de su primer trabajo, su primer larga, no es el primer trabajo, pero sí es su primer larga duración, que editaron en el año 83, que se ha reeditado múltiples veces en distintos formatos, este pedazo de disco llamado The Day the Country Died, el día que el país muera, y bueno, con una estupenda ilustración, uno de estos discos que bueno, que no hay que no puede faltar en tu discografía si sigues estar al tanto de lo que es la historia del punk. Y más del punk politizado como eran Subhumans. Vamos a escuchar el clásico que abre este disco, All Gone Dead, de Subhumans, y vamos a disfrutarlos un ratín. Y después vamos con más clásicos. city has melted, the sun is penetrating through our heads. The world has ended, the gas has gone, it killed the people that amused live on. So long the world, that's what they say. It's 1984 and it's all gone dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead. It's all gone dead. There is no England, anarchy is right. Don't contradict or try to fight. It's always dark, there is no light. A 77 has rose to its height. It's an art of the world, that's what they said. It's 1984 and it's all gone dead, dead, dead, dead. Humans, grandes entre los grandes. Y ahora sí que nos vamos a Canadá, seguimos escuchando más clásicos, nos vamos con Doa, esta fantástica banda que tuvimos el placer de degustar en directo hace poquito tiempo, relativamente aquí en Zaragoza, y vamos a irnos a una grabación del año 85, concretamente de un mini LP que editaron titulado Don't Turn Your Back on Desperate Times, y aquí, bueno, pues grabaron un clásico como puede ser este Race Riot, impresionante, Joy City Head. Vamos con Race Riot. See you. un rayazo de tema a cargo de DOA. Y bueno, comentaros que este EP, este mini EP, por así decirlo, porque salió en 12 pulgadas, aunque tenía pocos temas, del 85, pues bueno, pues se grabó tras finalizar su primera gira europea. Y bueno, pues lo hicieron, esta grabación está hecha en la BBC, a cargo de otra de estas sesiones de John Peel, el maestro del espacio radiofónico más underground, buscando siempre sonidos extremos, avanzado en su época. Esto yo lo he extraído de un CD editado por Alternative Tentacles, en el que se llama The Dawning of the New of a New Error, y incluyen 33 temas. Y bueno, pues aquí encontramos la mayoría de sus primeros trabajos, y bueno, pues material bastante interesante. Eso está editado en CD, pero bueno, después claro, porque las ediciones en vinilo la verdad es que son bastante complicadillas de encontrar. Encontramos desde su primer trabajo Disco Sax, ese EP que grabaron en el 78, hasta algunas grabaciones del año 85, como lo que acabamos de escuchar. Y vamos a encrudecer un poco más el sonido del programa. Nos vamos con Painkiller, esta fantástica banda, este fantástico proyecto que, bueno, nace de la mano de dos mentes bastante inquietas. Una banda que se formó en el año 91 y que su estilo podría ser descrito como una mezcla de avant-garde jazz con grindcore. En ellos esas dos mentes inquietas, como no, el maestro del saxo, John Thorne, y también encontramos al batería de Napalm Death, y después de otros tantos proyectos como Scorn, por cierto, esto que está sonando de fondo ahora mismo. También le acompañaba en el bajo eléctrico Bill Laswell, otro clásico que siempre acompaña en las fechorías al señor John Thorne. Decir que bueno, han grabado varios trabajos a lo largo de la historia. Mike Harris llegó a un momento en el que abandonó el proyecto para centrarse más en Scorn. Y bueno, pues en la última época de Painkiller ha estado colaborando gente como Mike Patton, más conocido por ser el cantante de Faith No More, una de las bandas más populares por las que ha pasado este Taradetti también. Lo que escucharemos es su primer trabajo, un trabajo titulado Goods of a Virgin, un EP en formato 12 pulgadas, editado por Heritage Records, cuando Heritage pues no solo sacaba, o sea, death metal y tal, sino bueno, pues también experimentaba bastante y siempre nos ofrecía cosas bastante, bastante originales, sin menospreciar alguno de los últimos trabajos que ha editado, y en el que la formación es John Thorne, Bill Laswell y Mike Harris. Esto está grabado en el año 91 y la verdad es que es impresionante. Vamos a escuchar el corte que abre la cara B de este estupendo trabajo, y el título de la canción es Hostage. delicioso el corte que hemos escuchado de Painkiller, de Goods of Abyssin, su primer trabajo del año 91, una banda que, vamos, que yo creo que es a tener en cuenta si nos gusta lo convencional y queréis investigar un poco más sobre ellos, pues os lo recomiendo al 100%. Seguimos con más ruidera, recuperamos una banda que también sigue en activo hoy en día, pero que bueno, nos remontamos ya hace algún tiempo, nos vamos a Indonesia, donde ahí salen Extreme Decay, una banda que se formó en el año 89, y bueno, pues la verdad es que con el paso del tiempo se ha quedado como una de las mayores influencias para la banda que más ha influenciado en el crust grindcore, que viene desde allí, desde Indonesia. En estas casi dos décadas, bueno, dos décadas enteras, pues Extreme Decay ha grabado 5 álbums, 9 splits y ha aparecido en infinidad de recopilatorios. Yo os voy a pinchar un tema de su trabajo titulado Sampa Dunia Ketiga. Y bueno, pues esto está editado por Extreme Souls Production, esto está es del 2002 e incluye 26 temas que son 26 trayazos puro y duro en la más línea de Napalm Death, SOV, primera época. Ya veréis qué gustazo. Vamos a escuchar dos cortes, escucharemos el tema Condemned System y después escucharemos un temilla más corte, bastante más cortito, Decay in Your Mind. Y seguiremos con más ruidera aquí en el Sota Pudrian, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Extreme Decay desde Indonesia, desde su trabajo Sampa Dunia Ketiga, decir que ahora en el 2010 acaban de sacar un trabajo nuevo, que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo el título, pero bueno, que habrá que hacerse con él, porque la verdad es que esta gente 20 años dando la brasa con semejante ruidera, merece la pena echarle una oída al último que han hecho. Y mientras se acerca la hora de esa entrevista con Ataraxis, la entrevista que os hemos comentado al principio del programa, pues seguimos pinchando algunos clásicos del ruido en general. Concretamente ahora nos vamos a Suiza, Zurich, donde ahí nació una banda, Fear of Good, una de las bandas más legendarias del grindcore noise de mitad de los 80, vamos, ellos empezaron en el 87, tuvieron una vida muy corta, puesto que en el 88 se separaron. No obstante, después volvieron a mitades del año 2002 y se volvieron a separar en el 2003, vamos, que ellos iban por como cursos escolares, ¿no? Empezaron un año y al siguiente se separaban, tuvieron esas dos cortitas etapas, pero sí que editaron bastante material y la verdad es que por ser una banda que ha tenido una vida tan corta, la verdad es que fue muy popular su sonido, su propuesta, la verdad es que era muy arriesgada, muy extrema en su día, puesto que estamos hablando de que empezaron en el 87 cuando, bueno, pues el grindcore, o sea, Napalm Death acaba de sacar el Scum, por decir algún ejemplo, ¿no? Que era la banda quizás más popular con ese tipo de registros extremos y veloces y bueno, pues ellos ya estaban haciendo una ruidera bastante elegante. Lo que escucharemos es un clásico de la banda, Pneumatic Slaughter, un EP 7 pulgadas, que es su tercer EP editado, que lo editaron ya, pues bueno, salió por Anomi Records cuando se había separado ya la banda, y que esto fue grabado en febrero de 1998, en lo que hemos podido leer por ahí la web, pues un concierto bastante caótico, puesto bueno, pues que bueno, pues bastante nos comentan que en esta web que bueno, pues que concierto pues de llegar punks de la época ochenteros bastante borrachos, pasados de vueltas, imagínate cuando empezaron a hacer semejante ruidera, pues cómo se pondrían, ¿no? Imagino que les daría la cabeza unas cuantas vueltas y se ponían un poco pesadetes los chavales. Es que bueno, pues fue un concierto bastante extraño, según dicen, y después ya se separaron. Decir que actualmente su bajista Dave Phillips, creo que ya lo pusimos aquí en el programa, sacando 12 pulgadas, remasterizando algunos temas de Fear of Good. También decir que Dave Phillips tiene una propuesta experimental de ruido ambiental, noise, también bastante interesante, si os gusta este tipo de sonidos. Y que bueno, su cantante Eric Keller pues tiene un blog de descargas, pero bastante completo, bastante majo, de lo mejorcito que puedes encontrar por ahí, puesto que no solo te pone el link de descarga y tal, sino que te pone información de la banda, te pone su reseña personal. La verdad es que es totalmente recomendable. Si queréis dirigiros a ella, podéis ir a goodbedmusic.com y ahí, vamos, os sabéis un hartón de descargaros buen material, y aparte pues previa reseña y previa lectura de esa reseña para saber si por dónde van los tiros de lo que os queréis bajar. Pero bueno, vamos a escuchar ya Fear of Good desde su EP Pneumatic Slaughter y el tema que abre la cara, Running Through the Blood. La habéis grabado en directo ahí en Suiza, en su tierra natal. Vamos. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, y bueno, pues ya tenemos aquí los estudios de centrales de la radio a la gente de Ataraxi, y en breves pasaremos a la entrevista. No obstante, antes pues os vamos a pinchar algunas de las cosas que teníamos programada en este pequeño apartado, que os estamos haciendo un repaso de algunas marranadas sonoras, y para ello vamos a pasar a una banda de Columbia, Estados Unidos. Ellos son Strong Intention, una banda de hardcore bastante rápido, rozando el grind, y que se formaron en el año 93. Vamos a escuchar su trabajo, Extermination Vision, que bueno, fue con el que vinieron a presentando pues a principios de, no sé, no recuerdo muy bien la fecha cuando fue, principios de, vamos, de la década pasada, bueno, de esta década que finalizamos, del 2000 y algo sería, 2003, 2004, que vinieron a presentarlo por aquí por el estado y hicieron algunas fechas. La verdad es que el directo era bastante arrollador y curiosamente, bueno, pues decir que en este trabajo, cosa que yo no había prestado mucha atención en su día, pero hoy ojeando así el insert y tal, pues bueno, pues que colaboran dos temas, el impresentable de Rick Talaif, ese cantante de Taradetti que tenían los 25 Talaif, y que bueno, pues se ve que se dio un golpe en la cabeza y bueno, pues el chaval pues no toca mucho, le faltan un poco de lucecicas. Pues nada, vamos con Strong Intention, vamos a escuchar el tema Beautiful Wall. Y vamos a ir finalizando esta sección ya. Impresionante esta banda de fastcore, Strong Intention, que bueno, se ha escapado otro tema. Hemos escuchado entonces los cortes de Beautiful Wall y Suffocation. Y siguiendo con el repaso este de algunas bandas legendarias de la ruidera en general, nos vamos hacia Yugoslavia, bueno, la antigua Yugoslavia. Actualmente Eslovenia, y bueno, pues ahí estaba Strain Smoke, una banda que, bueno, fue pionera también en el sonido del grindcore más añejo, y que también algunos de sus miembros, pues eventualmente tocaban con otros jefes de allí, que como eran Pataleni. Ellos se formaron a principios de los 90 en Nova Gorica. Y bueno, en el 91 pues ya sacaron su primer trabajo a través del sello Will Rax, este sello de California, y después ya empezaron a sacar otros trabajos como el que vamos a escuchar aquí, que sería su segundo EP en solitario, un trabajo que editó Psicomanía Records, un sello de Escocia que editaba bastante buen material por aquellos años, y esto editó en el año 93. Un pedazo de EP en el que encontramos cuatro temas por cara, y es lo que vamos a escuchar. Escucharemos el tema que abre la cara, titulado Truth. Vamos con Extreme Smoke. We'll be right back. impresionante es Extreme Smoke. Y ya para finalizar esta tanda y antes de dar paso a la entrevista, pues nos vamos con una última reliquia. Se trata de No Conformity, una banda del que la verdad es que nunca he disponido mucha información. Solo tengo una maqueta en original, pero poco viene de información ahí. Sabemos que vienen de Sao Paulo, de Brasil, y que esta maqueta la grabaron en el año 94, una maqueta titulada It's Time to Change, en el que el cual incluyen 10 temas. Maqueta autoeditada, puesto que no hay ningún sello que se encargue de la edición y distribución de ella, y que bueno, pues tampoco a través de la web poquita información se puede encontrar de esta banda. La verdad es que es una banda que merecía bastante la pena. Aquí nos incluyen 10 temas, todos en una línea de Green Noise, y bueno, pues también incluyen un tema que es el que da título a la maqueta, It's Time to Change, que bueno, pues la verdad es que es un guiño al hardcore puro y duro. Escucharemos ese tema y también escucharemos el siguiente corte, The Best Way to Choose, para ver un poco por dónde iba el sonido más típico de la banda. Vamos con No Conformity, seguidamente pasaremos con Ataraxy y esa entrevista prometida. ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! sí que es metal. Bueno, pues hemos escuchado el primer corte del nuevo trabajo de Ataraxi titulado Curso de Requiem Más. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, es la segunda vez que ya os tenemos aquí. La otra vez habíais venido a presentar Rotten Sheet, ¿no? Y creo que ya ha pasado bastante tiempo. Ya empezamos igual hablando un poco de lo que ha pasado desde la presentación de esa maqueta hasta la edición de este CD. Contadnos un poquito. Bueno, pues la verdad que pues lo que ha pasado es componer los temas para el MCD, porque ya no me acuerdo cuándo venimos casi, fue cuando la demo, ¿no? Justo sí, después. Septiembre o octubre, ¿no? Del año pasado. Sí, pues nada, preparar los temas, ensayar mucho y algún otro concierto. En febrero fuimos a Sabadell a tocar en Zaragoza con Tormentez y a nivel de directos poco más, ¿no? Poco más. Nada. No, nada. Bueno, con Abuse, no sé si coincidió por esa época también. No sé si habíamos tocado con Virulentos entonces también. Sí, y nada, y ahora a partir de que hagamos el MCD, pues nada, seguir componiendo temas y ensayando. También ha habido algún cambio de formación, ¿no? Sí, sí, también. Venga, pues destaparos. Juancho ya no está a la guitarra, Duno estaba cuando en la anterior entrevista, entró al bajo. Y bueno, ahora estamos en la formación... Javi a las voces, yo a la guitarra, Edu al bajo y Viejo a la batería. O sea, que antes Manzano está intentando tocar la guitarra a ver si hay suerte. Y para los directos por ahora que teníamos previstos en febrero, nos está echando una mano Víctor Denti. O sea que en directo tenéis dos guitarras, o sea, sí, en principio no nos ha asegurado todos los conciertos que tengamos porque Víctor Denti está muy liado con todas sus movidas, pero bueno. Bueno, acabáis de editar este trabajo hace relativamente poco, ¿no? Ha salido editado en mini CD a través de un sello nuevo, ¿no? Memento Mori, desde Madrid. Sí. Creo que se ha estrenado con esta edición, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la primera edición, sí. Esto otra vez, bueno, pues vais otra vez a los Montower Studios, ¿no? En Barcelona, con el señor Javier Félez, señor Bastardo. Y contanos un poquito cómo ha sido el proceso, cuántos días habéis estado esta vez para grabar esto. Pues son 6 cortes. Pues estuvimos, creo que fueron 5 días o 4. Cinco días. 5 días y la verdad que bastante bien. Como ya teníamos experiencia de la anterior vez, fue más o menos parecido. Fuimos bastante bien de tiempo y la verdad que el sonido, creo que aún se mejoró el sonido de Rotten Sheet bastante, además, a nivel de baterías, de guitarras y de todo. Bueno, está mucho más trabajado, hay más pistas de guitarra encima, pero la verdad que muy bien. Ya todas las 2 veces que hemos ido, muy contentos con los estudios. Bueno, también la segunda vez, ¿no?, que os metíais en un estudio también ayuda, ¿no?, a saber cómo tienes que llevar los temas previamente, ¿no? Sí. Y eso también el resultado, sí, imagino. Sí, hemos trabajado todo, ya. Teníamos, fue llegar y a grabarlo. Y bueno, pues contanos esto, ¿qué tirada ha habido de esta edición por ahora? De momento 500 copias. Y hay previsión, ¿no?, de que salga también en algún otro formato, ¿no? Sí, saldrá en vinilo a través de Me Saco un Ojo de Londres y... hacia primavera o así, otras 500 copias. A mí me ha sorprendido mucho lo de Me Saco un Ojo de Londres, que no conocía el sello. ¿Es alguien de aquí que está viviendo en Londres? Sí. Vale. El tío es de Galicia, creo, ¿no? De Galicia. Lo de Palencia era un rumor. Es de Galicia, no sé dónde era, pero vamos. No, porque... Era de Galicia, pero llevaba casi toda la vida viviendo en Londres. Y este sello sí que tiene bastantes ya ediciones, ¿no? ¿O alguna cosilla ya tiene...? No tiene mucho tiempo, pero ha sacado un montón de cosas, además muy buenas. Para mí de lo mejor. Sí. 11 o 12 ediciones debe tener. Sí, por ahí. Casi todos grupos así también jóvenes de death metal. Entonces pega bastante con lo nuestro, porque es todo... Son todas bandas que tienen 5 años como mucho. Entonces pega bastante y lo mueve bastante bien. Igual que Rotten Sheet salió en maqueta, que lo sacasteis a través de vuestro propio sello, ¿no? Esto, aunque yo ya lo sé, pero la gente no lo sabe, ¿va a salir en maqueta y alguna previsión? ¿O si os hacen alguna oferta igual picáis? Hombre, pues en principio a corto plazo no, pero en un futuro tampoco sería descabellado. Aunque de momento, como tenemos nuestros grupos paralelos que tenemos que pretendemos editar también con nuestro sello, pues... Aunque va para largo, ¿eh? Como que no hay tiempo y dinero para todo, ¿no? Sí, claro. O mejor esperar a que se agoten las ediciones que hay ya en CD y en vinilo. Y a lo mejor más adelante, si ya estuviera agotado y la gente lo pidiera y eso, pero de momento no hace falta. ¿Cómo os veis vosotros mismos que ha evolucionado? O sea, el sonido de la banda, ¿no? Desde que empezasteis, ya no de empezar, sino cuando editasteis Rotten Sheet hasta esto, ¿no? De un trabajo a otro trabajo, tanto con las nuevas incorporaciones como, bueno, pues todo. Yo creo que el sonido, aparte de que es mucho más compacto, hay la misma intención, pero sí que ha evolucionado un poco, ¿no? Se ha definido más, ¿no? Vuestra sí, propuesta. Sí, yo creo que de la demo a MCD hay bastante diferencia, sobre todo en la base de los temas, en la composición, yo creo que están mucho más, son, como dices tú, mucho más compactos. Se han añadido más melodías, no sé, más, yo lo veo más oscuro, no. Rotten Sheet, por ejemplo, era más visceral, más death metal puro. Esto es un poco más con oscuridad, con tiempos lentos, un poco más doom también en trozos. Uh-huh. Tiene muchas más melodías. Uh-huh. No sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Sí, más o menos así. Están conformes, si no dicen nada es que están conformes, ¿no? No sé, contadme más cosas, a ver, que esto que, porque vamos, si una cosa sí que podemos decir es que yo, vamos, yo que intento conseguir todos los medios escritos así a nivel underground, fanzines y tal, vamos, hiciste un hartón de enviar. Sí, en nuestra maqueta de Rotten Sheet, que es una barbaridad, habéis llegado sí, a todos los sitios. Por MC, por ejemplo, no hemos enviado a ningún sitio. Ningún sitio, pues no, me imagino que Raúl, ¿no? De Memento Mori también se encargará de enviar. Si no, desde aquí le. Ahora estábamos hablando con el DS, porque el DS que promos no manda ni una. ¿Sabes? No. Vamos a tener que hacer nosotros lo de mandar promos a partir de ahora. Supongo que, como aún tenemos que mandar también muchas de Agonía, a la vez mandaremos de Atarasita. Aprovechar. No mandaremos tanto como Rotten Sheet, porque también Rotten Sheet, como fue, también éramos el pistoletazo de salida, ¿no? Para conocernos más también tuvimos que currarnos más ese aspecto, pero sí que mandaremos alguna promo por ahí. Intentaremos mandar a nivel de fanzines y por ahí, sí. Bueno, eso me imagino que lo habréis notado, ¿no? Se ha repercutido un poco toda esa difusión que hiciste. Sí, yo creo. Pues con el mini CD no hizo falta promocionar nada prácticamente. Sí, de hecho, Raúl nos contactó enseguida sin enviarle nada, un par de canciones que oyó en el MySpace. Y un mes después de grabar o así. Yo creo que el trabajo que hicimos en Rotten Sheet de mandar de promos y por ahí se vio luego, porque con el MCD para editarlo, tanto en CD como en vinilo, no, ni una promo, no mandamos nada. Y o sea, me sacó un ojo, también nos contactó él directamente para. Sí, bueno, teníamos contacto ya algo con él. Y Barney también, ya le había hablado de nosotros, Barney de la chaqueta metálica y tal. Y no sé, además. Sí, hubo más gente, ¿no? Raúl no también. Sí, Raúl, o sea, le escribimos nosotros a Me Sacó un Ojo y. Y ya nos dijo que una semana antes le había escrito a Raúl de Memento Mori para ver si quería hacer la edición de vinilo. O sea, que fue casualidad que los dos escribimos a la vez casi. Y a nivel de presentaciones, que ¿cómo lo lleváis presentando este trabajo? Pues por ahora ninguna. Por ahora ninguna. O sea, que no, ninguna salida fuera. Ni... No, sí, ahora sí. Sí, bueno, tenemos en Valencia en febrero. Sí, en el Pentagram Fest. Sí, teníamos pensado tocar en Madrid y se fue a la mierda. Luego tenemos también en Tarragona, también se ha ido a la mierda. O sea, estáis un poco agafados, ¿no? Pero, vale, bueno, pues después de Valencia. Intentaremos montar algo más con tiempo, pero vamos, tampoco somos muy dados a tocar demasiado en directo. No, nos gusta el ritmo. Nos gusta tocar, pero tampoco saturarnos. Tocar por tocar tampoco. Sí, eso es. Hay que, nos gusta que sea una buena oportunidad, no tocar en cualquier sitio por tocar. Como en Zaragoza también queremos tocar en Zaragoza, por ejemplo, pero no como estas bandas de Zaragoza que tocan todas las semanas. No es algo lógico. Y en el mismo sitio. Si tocamos un día que sea algo con un grupo que nos gusta a nosotros y que, no sé, que sea algo que esté bien currado. Sí, no, lo de tocar cada dos por tres para los amiguetes. Y al final te acabas saturando, ¿no? Es lo mismo, ya no es lo mismo. No sientes lo mismo tocando una vez que sea algo especial que tocar, yo qué sé, 15 veces al año. Pues nada, a ver si estaremos atentos a ver esas nuevas fechas o ya os haremos alguna propuesta informal, ya sabéis. ¿Qué os parece si escuchamos otro tema de este trabajo? ¿Alguno en especial que...? Muy bien, es el último que duró 8 minutos. Es que lo ponemos de fondos, pa. Bueno, pues si os parece, oye, pues seguimos con el orden del CD. Vamos a escuchar el segundo corte, Curse of the Requiem Mass, que es el que da título al disco, ¿no? Y después seguimos hablando un poco más. Sí. We'll be right back. Bueno, pues seguimos aquí con Ataraxi, hablando de su último trabajo. Ahora nos estáis comentando que, bueno, que sobre el tema de conciertos, que preferís no quemaros muchos, que tocar para los colegas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que creéis que en Zaragoza no hay suficiente circuito, suficiente público para el death metal? Bueno, hay varios problemas. Primero el de la sala, porque desde que Arrebato está cerrado, y visto las malas experiencias en Ultimatum, pues... ese es el principal problema. Y bueno, y luego también, no sé, no hemos tenido la oportunidad igual de con una banda que nos interese o... no sé, la verdad que... Sí, yo creo que de público no está mal. No, de sí, público, de público... No. Bueno, cuando las veces que hemos tocado ha ido bastante gente, no nos podemos quejar tampoco. El problema son los espacios, porque... sí. Los pocos que hay o no les interesa, son las condiciones o una mierda. Y el trato peor. Que además, como nos hemos tocado mucho en Zaragoza, cuando tocamos suele venir gente, no sé. Sí, además, por el otro grupo que suele ser interesante también. Y cualquier concierto del Barney, cualquier concierto que ha mortado de death metal o tal, ha metido más o menos bastante gente, por lo menos para cubrir. Sí, no, la verdad es que las cosas sí que están teniendo bastante asistencia, ¿no? Yo creo que el problema es más en espacios que en público. ¿En espacios o en la gente que regenta los espacios? En espacios y en la gente que lo regenta también. Sí, es un poco asqueroso, ¿no? Hay mucho Mucho a ver listo. Si habrá arrebato ya de una vez. Y... A ver si podemos dar ya esa noticia algún día. Ya tenemos ganas. La cosa está que... Está ahí, pero no está. Es como, ¿no? Que te enseña. Así, ¿no? Sí, pero ahora cada vez más. Pero bueno, esperamos a ver si podemos empezar el año allí. Que... Y de fuera... O sea, más de lo mismo, porque vosotros sí que tenéis contacto, ¿no? Con bastante gente a nivel de correo, con el sello sí, que lleváis, la distri y tal. Sí, también tema de nosotros de vacancia, pero también, sí. Porque si hubiéramos querido montar algo, hubiéramos montado antes. O sea, si más oportunidades podríais haber tenido, ¿no? Tenemos contacto con gente de varias ciudades que podrían echaros una mano. Pasa que tenemos el problema también de la guitarra, que necesitamos que haya otra guitarra, porque claro, si no, pierde mucho la música con solo una guitarra. Y bueno, como tenemos preparado de febrero, nos estamos preparando para eso. Bueno, ahora también con lo de Valencia... Y si saliera alguna fecha por esas fechas, pues sí que nos gustaría. Y luego, sobre todo, a cara de cuando salga la edición en vinilo, también nos gustaría tocar. O hacer alguna presentación o algo, ¿no? De aquí antes del verano sí que nos gustaría tocar. A nivel de letras, porque en el CD, como lo ven incluidas, cuéntanos un poco de qué tratan. Hombre, pues es todo, pues, ocultismo, zombies... sufrimiento, tortura, pues bueno, un poco bastante típico, ¿no? En el estilo. No me rebano demasiado los esos, la no. verdad. Y bueno, pues no sé, tampoco se puede decir mucho más, no sé. Lo que es el death metal, ¿no? Pues sí, vamos. La muerte, sí. O sea, la muerte en general. Muerte en general, ¿no? De crepitud. Y bueno, la verdad es que la gente que nos esté escuchando dirá que hacen... Escorbuto, ¿no? Sonando de fondo. Yo, vamos, a mí me sorprendisteis bastante cuando descubrí que erais unos auténticos devoradores de escorbuto. Sí, la verdad es que sí. A ver, contanos esa teoría que he oído por ahí de que... Escorbuto es la primera banda de muerte de España. La primera banda de muerte. Metal y la última. A ver, desarrolla un poco eso. Que... Escorbuto es la epítome de la muerte. Bueno, para nosotros escorbuto ni es muerte, los discos son muerte. Sobre todo para viejo, a viejo le vuelve loco. Sí. Bueno, viejo es el único anti-escorbuto del grupo. Vaya, pues se cortó el pelo y se puso esas gafas para las fotos, ¿no? Exacto, sí. Pues hoy no está aquí porque ha dicho, esto seguro me pone... Sí, porque últimamente los sábados Edu y yo nos... Cantando demasiados enemigos o... No acabas de las vidas, nos volvemos locos. Los dos últimos... Nos torturamos a todo el mundo que hay en local. Y Paco es un cabrón. Eso. Paco, cabrón. Y aparte de esta... Esta pasión por escorbuto, ¿no? ¿No? De esta época también hay algo más que, o sea, que debamos saber que os produce especial atracción. Sobre el Cuarto Reich, por supuesto. También. Y no sé, más cosas que me gustan bastante. Pero... ¿La de punk, de España? Sí, o de lo que sea, porque vosotros sí que también devoráis bastante punk, ¿no? O sea, no solo os limitéis a escuchar death metal, sí. Menos viejo, ¿no? No, viejo también. Viejo también, pero vale. No tanto. Pero no Calimochero, ¿no? No, Calimochero no nos da mucho. Por eso no, Calimochero pues... tampoco, ¿eh? Solo... Por eso, la polla Records apesta también, Buda. Pues bueno, vamos a pasar pantalla y nos vamos a otras cosillas. Habéis hablado de grupos paralelos, ¿no? Que tenéis ahí. Contadnos un poquito estas bandas paralelas que... Bueno, pues... A ver qué nos podéis adelantar. Está Tater de Marión, que estamos nosotros tres y Carlos. ¿Cómo has dicho? Estamos nosotros tres en Tater de Marión, en el grupo Dune, bueno, Dune Death. Estamos nosotros y Carlos a las baterías. No sé si. There Where I Belong Cine. Y nada, estamos preparando ahora lo que va a ser nuestra primera demo, aunque la tenemos ya grabada todas las guitarras y batería. Tenemos que hacer algún arreglo aún y meter todas las voces, aunque no están hechas aún. O sea que va para largo, con calma. Poco a poco vamos y luego está también el grupo de un grupo de black metal en el que estamos mi hijo a la batería, Manzano a la guitarra y yo guitarra y voces y luego Barney al bajo. Y no sé, tenemos tres temas y esperamos grabar también dentro de no mucho una primera demo. Nocturnal es ahí, se llama. Esa es la banda que empezó Barney cantando. No. Creo que no hay ninguna banda. Pero Barney no empezó cantando en un grupo. No empezó cantando en un grupo con alguien de vosotros. No, igual era este, me confundo. Pensaba que cantaba. No, a mí me suena hace muchos años oír que cantaba en una banda. Ah, sí, de Greencore, sí. Sí, ¿no? Sí, a mí me suena de, pero de crío de escucharlo, de que cantaba una onda. Sí, hace años. Ah, vale, pues pensaba que era algo más reciente. No, no tiene nada que ver. He perdido la noción del tiempo. Vale, vale. Y esto, bueno, pues me imagino que ya que estamos en tema, pues también tenéis un sello, Filthy Cave, ¿no? Records, que es con el que sacasteis la vuestra primera maqueta y habéis comentado que esto igual lo vais a sacar a través del sello, ¿no? Sí. Contadnos un poquito más del sello, porque también habéis editado algo más de material. Pues el sello lo creamos principalmente pues para editar la demo de Ataraxi y un poco para moverla también y hacer un poco de distribuidora, simplemente eso, para mover el material. Y en principio solo queríamos editar nuestras bandas, pero yo qué sé, una cosa lleva a la otra y al final... Se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Esas noches de grandes dosis de cerveza, ¿no? Que claro, te haces colegas, que te saco yo la maqueta, hombre, que te la saco yo, ¿no? Sí, nos fuimos animando y tal y... Pues escuchamos los temas de Agonía Premortem del País Vasco, de Donosti son, ¿no? Donosti, sí. Y nos gustaron mucho y vimos que no se había editado nadie y los escribimos y tal. Y al final los hemos sacado en cinta. Es en plan Doom Death con gente de Rush y más grupos de allí. Y de momento se está moviendo bastante bien. La cinta la hicimos mejor que Rotten Seed. Y suena mejor y el acabado es mejor. Y la hemos movido, de momento hemos movido bastante. ¿Dónde hacéis las copias? ¿Las hacéis vosotros mismos o las mandáis a hacer fuera? Rotten Seed la encargamos las cintas vírgenes en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y luego la grabamos nosotros, pero el resultado fue un poco... Así suena. Sí. Una mini cadena, pero me perdió bastante, porque si fuera una demo grabada en el local de ensayo daría igual, pero ya que estuvo grabada en estudio y tal, luego da un poco de pena que pierda tanto. Uh-huh. Entonces con Agonía decidimos encargarlas en fábrica ya grabadas, una empresa del Reino Unido y suena muy bien. Uh-huh. Grabadas profesionalmente, serigrafiadas y todo. ¿Y hay algo, tenéis previsión de editar algo más a corto plazo? Pues hombre, el grupo de Black sí que nos gustaría editarlo nosotros mismos. ¿Y también en cinta? ¿Va a salir en formato cinta? Sí, supongo que sí. Uh-huh. Aún tenemos que grabar y todo, pero yo creo que sí. Y luego el Tater de Mario, en el grupo de Dune, en principio intentaremos moverlo un poco, alguna promo por algún sello, a ver si... Si sale algo y si no, lo editaremos nosotros mismos. Mm. Aparte de esto, bueno, tú, Edu, llevas lo del Mugre Newsletter, ¿no? Cuenta un poquito, sí. Cuenta un poquito, venga. Autobombo. Bueno, pues sí, lo empecé hace en mayo de... Hace 2 mayos. Y fue poco a poco también, se fue haciendo grande y tal. Primero, el primer número entrevisté a Insulters. El segundo a Black Rail, si no me equivoco. Luego ya en el tercero lo amplié más y metí a 3 bandas ya, y ya mejor, ya hago más páginas y tal. Y bueno, ahora no sé muy bien cómo va a seguir. ¿Tienes algo ya? Lo he movido de mano en mano. Y ahora igual sí que lo hago ya en plan fanzine. Para venderlo, porque ya si voy aumentando las páginas, ¿no? Sí, esto de darlo gratis, no, como que... No lo podía permitir ya. Pero aún así seguiré haciendo newsletters y... Sin ningún orden ni concierto. Todo esto, para la gente que nos escuche y no sepa dónde conseguirlo, darnos alguna dirección web o algo para donde pueda haber tanto lo del sello como... Sí, pues al email, bueno, con que pongan Ataraxi en Google o Filthy Cave, sale lo primero. Me parece, bueno, lo más sencillo. Sí, porque si no, es muy largo. No sé, ¿alguna cosilla más que queráis comentar? Sí, para finiquitar el tema. Por mí no. ¿Habéis venido espesos el fin de semana o...? Sí, sí. ¿No? Ha sido duro, ¿no? Este fin de semana. Ha sido durillo. Esta excursión a Barcelona, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Fue dura, fue dura. Pues nada, oye, que nada, nos despedimos con otro tema. Ataraxi, muchas gracias por haber venido. Yo qué sé, pues estaremos atentos. Deciros que vamos a dar el chivatazo, que este mes que viene va a salir en el Mundo Sonoro, o sea, ya veréis. No se les ve la cara, solo a viejo, pero en la foto, pero bueno, le podéis leer algo más. Que aunque se intente esconder tras esas lupas, tiene la cara muy grande como para que no se le vea. Se tenían que ver. Pues nada, hoy escuchamos otro corte, escuchamos Bled to Death. Sí, para terminar y muchas gracias por haber venido y pues ya estaremos al corriente de lo que vais haciendo, tanto con el sello, con las bandas paralelas, como con Ataraxi. Bien. Y a ver si... Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Tras la entrevista a Talaxi y haberlos despedido debidamente, nos vamos con la agenda básicamente musical de esta semana. Empezamos con este próximo jueves 23 de diciembre, que a las 9 horas por solo 3 euros pues puedes disfrutar de un concierto en el Refugio del Crápula. Nos dicen que no te dejes amedrentar por el frío y vente al Refugio del Crápula a entrar en calor entre polka y hardcore. Por un lado están Nusterruter, una banda de hardcore punk que viene desde Oslo, Noruega, y por otro los locales Metano. Polka Wave asesina fugados desde un gulag de Siberia. Y bueno, pues vamos a poneros un tema de Nusterruter, de esta interesante banda de punk rápido hardcore que nos llega desde Oslo, Noruega, y escucharemos el tema Skrik, extraído de su trabajo Genom Vegene. Vamos con Nusterruter. Yeah. seguimos, nos vamos al próximo sábado 25 de diciembre a las 6 de la tarde, muy puntual, nos remarcan un concierto contra la Navidad, la droga y la sociedad cárcel en el centro social ocupado Quiquemur. Esto está en la Plaza Memoria Histórica, en la antigua cárcel de Torrero. Estarán tocando las bandas locales Campa, Hardcore Punk Radical, Guano, Hardcore desde la Charca de los Sapos, Maños Fred, J Core de la Vieja Escuela, Perrito Bravo, Surf. La entrada cuesta 5 pavos y viene con bono de sorteo en apoyo a las jornadas anticarcelarias que se celebrarán del 20 de enero al 13 de febrero en el mismo centro social ocupado Quiquemur. Convocatoria de la que estaremos atentos y que ya os seguiremos informando, si tanto aquí en esta pudida como en otros programas de Radio Topo. Pues nada, escuchamos un tema de una de estas bandas, de las que estará tocando el 25 de diciembre a las 6, en el centro social ocupado Quiquemur. Escuchamos a Campa, su tema Ángeles del Miedo, desde su trabajo, la maqueta Sucias Cadenas. Y ya para finalizar nos pasamos directamente a la siguiente semana, el miércoles 29 de diciembre, a expensas a saber si estaremos o no estaremos, si habrá programa o no habrá programa. Ya sabéis que entre las fechas navideñas estas cosas nunca se saben, pero bueno, el miércoles 29 de diciembre hay un pedazo de concierto que se celebra también en el Refugio del Crápula. Al módico precio de 5 euros y empezará bien prontito, sobre las 9 o así, me imagino, estarán tocando los italianos Children of Technology. Una banda de thrash punk macarra que llega desde Italia con influencias de bandas como Motorhead, Discharge, Sodom, Venom o Voivod, que acaban de editar a través del sello americano Hell's Headbangers y el sello italiano Aggie Punk. Les acompañará la banda local Miss Kaffer, hardcore oscuro y rabioso a dos voces, creado para destrozar los sistemas auditivos demasiado sensibles, ahora desperdigadas por la península y que vuelven a casa por Navidad. Esto está organizado por Clint Eastwood, Arrebato y Mala Raza, con la colaboración de Filthy Cave Records, La Chaqueta Metálica y Grave Ritual Productions. Y nada, pues escucharemos un tema de Children of Technology, una banda súper recomendable, que como bien dicen, hacen un thrash punk macarra, con toques e influencias de la vieja escuela en todos los sentidos. Y escucharemos un tema de su último trabajo titulado It's Time to Face the Doomsday, y el tema se llama New Enemies to Hunt. Yeah. Y aquí termina lo que sería la agenda prevista para los próximos días, y vamos, bueno, pues a pinchar algunas cosillas más antes de finalizar el programa de hoy. Hace algún tiempo presentamos un 4-way split, o sea, un compartido entre cuatro bandas, llamado Mal de Ojo, que nos hacía llegar la gente de Música Maligna, y que está editado por infinidad de sellos. Esto es una propuesta de Discos de Hoy, un sello que, bueno, pues un sello de Puerto Rico, y bueno, pues que sale con infinidad de sellos. Está Corrosión Cerebral Records, Maldita Cruz, está Softcore Records, ¿quién más está? Infected Records, Entes Anómicos, bueno, infinidad de sellos que han dado vida a este recopilatorio, en el que incluyen a cuatro bandas latinas. Por un lado, No Eslogan, Tropiezo, Intifada y Juventud Crasa. Hay dos bandas de Puerto Rico, como son Tropiezo y Juventud Crasa, y después las bandas No Eslogan y Intifada, que son de Chicago. Todas ellas, pues, bandas del hardcore latino comprometido y bastante potente. La otra vez, si no recuerdo mal, pinchamos una No Eslogan y Intifada de Chicago, y hoy, pues bueno, pues le vamos a dar salida a las bandas que llegan desde Puerto Rico. Escucharemos primeramente un tema de Tropiezo, una banda que por aquí se ha visto bastante material, puesto que editaron un compartido con la banda de Madrid, Opus Death, y escucharemos el tema Monopolizaré el Saber. Vamos con Tropiezo y después escucharemos a Juventud Crasa. Sonaba Tropiezo desde este compartido entre estas cuatro bandas de hardcore latino, Mal de Ojo, y ahora vamos a escuchar Juventud Crasa. Escucharemos el corte Drama de Guerra para acabar de presentar este estupendo trabajo que desde aquí os recomendamos 100%. Hay que ser tan erudito. Juventud Crassa desde Puerto Rico, y nos vamos otra vez a Cataluña, a Barcelona, bueno, al Vallès, nos vamos a la Roca del Vallès, donde sale esta banda Orgef One, una banda que editó su primer unit trabajo hasta el momento a través de Carnot Records. Un CD con 10 temas del hardcore punk melódico, pero con bastante fresquete, bastante energía, cantado en inglés y con voz femenina. En esta formación encontramos a gente de otras bandas tan especiales y que tanto han influenciado en lo que sería el hardcore estatal, como puede ser Antidomatics, Buddha Jam o Afghanistan Yeyes, la más reciente. Vamos a escuchar el corte Freedom's Always on the Run de Orgy of One, y ya después casi nos despedimos y finiquitamos el Sita Pudrida de hoy. Fresco el punk hardcore con melodía desde la Roca del Vallès a cargo de Orgy of One. Y con esto nos vamos ya a ir despidiendo en este programa en el que os hemos anunciado que hoy celebramos, bueno, hoy o la semana pasada, pero bueno, fue hace 4 añitos cuando empezamos a emitir aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, el Ciutat Podrida. Empezamos con una hora de programa, hacíamos de 6 a 7, si no recuerdo mal, y después pues acabamos haciendo 2 horas, y es todo este brasumen que os damos semana tras semana con esos sonidos que tanto nos gustan y con esas actitudes que tanto nos encantan. Esperemos ya para la nueva temporada de El Ciutat Podrida, pues volver a estar aquí el dúo Sacapuntas, o sea, el Epiblast de aquí de El Ciutat Podrida, para poder, pues bueno, pues contrarrestar a veces un poco, ¿no?, todo lo que pinchamos, lo que ponemos, lo que decimos aquí, que si no, hacerlo solo suele ser bastante aburrido, aunque bueno, pues yo tampoco me lo paso nada mal, ¿eh? Pues nada, que oye, que hasta la semana que viene, si no nos escuchamos antes, será una feliz entrada de año. Las Navidades las deseamos a quien le dé la gana, vamos, porque no nos hace ni pizca de ilusión, pero bueno, la entrada de año, oye, que el año que viene pues sea mucho mejor que este para todos y todas aquellas que nos escuchéis, y nos escuchéis no para criticar ni nada, sino porque realmente os guste escuchar el programa, os guste conocer cosas nuevas. Y para irnos ya, nos vamos con otra banda de Barcelona, una desaparecida banda, una gran banda amiga de aquí, del que os está presentando el programa. Nos vamos con Rabia Positiva, su último trabajo, un 10 pulgadas, llamado Una Cançoneta i Mon Anem, y un trabajo estupendo de 8 temas, editado en vinilo a través de Carnus Records también, de La Rabia Records y de Contra Records. Y bueno, pues esto, un trabajo excelente de punk melódico con unas letras exquisitas y, joder, pues estupenda gente la que había detrás de esta banda. Nos vamos con un tema que se llama Justifican, tema de hardcore punk catalán, y que precisamente habla de eso, de las veces que la gente se tiene que justificar por el simple hecho de hablar y cantar en su propia lengua. Vamos con Rabia Positiva, hasta la semana que viene. Chao.